no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Todos ustedes muy, pero muy bien. Que en serio sea un muy buen día y que tengan una muy, pero muy buena vida. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Alba Garber, los acompaño hasta las 12 del mediodía. Y en este tramo, si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos llaman al 4789-9014. 4789-9014. Ese teléfono es directamente la producción del programa, donde los pueden llamar para conseguir el libro Luz de Ángeles, el libro Ángeles a tu alrededor, de los cuales soy autora, para anotarse para el taller del 4 de julio, que va a ser un taller de sanación, el arcángel Rafael y sus ángeles de sanación, donde vamos a aprender técnicas nuevas y sencillas para la sanación, para sanarnos nosotros, para sanar a terceros, para poder sanar no solamente el cuerpo, sino situaciones. Bueno, después les voy a contar un poquito más del taller del 4 de julio. Ahora vamos a compartir, a vivir y a disfrutar el ángel que viene a nosotros. Y abro el libro Luz de Ángeles. Y viene a nosotros el arcángel Gabriel. Él se presentó ante María para darle la buena nueva. Es el mensajero del Espíritu Santo. Por lo tanto, trae a nuestra vida el amor, la armonía y el bienestar. Cuando sentimos que nos es difícil comunicarnos con nuestros seres queridos, cuando alguien que amamos no está en el camino correcto, cuando no encontramos la armonía, la paz interior, podemos pedir su ayuda para lograrlo. Él ha traído al mundo uno de los mensajes más luminosos, la llegada del Hijo de Dios. Por lo tanto, nos asistirá para seguir su camino, para encontrar la palabra indicada en el momento indicado. Donde falte armonía, paz, prosperidad, Él la puede traer si hacemos nuestro pedido con fe y amor. Cuando nos falte entendimiento y comprensión, también estará a nuestro lado, como sucedió con Daniel, según la Biblia. He venido a darte sabiduría y entendimiento. Esto está en Daniel capítulo 9, versículo 21 al 27. Si lo pedimos en oración, vamos a poder recibir sabiduría y entendimiento. Podemos verlo personificado con un lirio en la mano. El lirio significa esperanza y providencia divina. Podemos pedir su ayuda diciendo: amado arcángel Gabriel, tráeme tu mensaje de armonía y paz interior. Necesito tu ayuda en este momento. Necesito sentirte cerca. Rodéame con tu abrazo de amor. Guíame en este camino que debo transitar. Dame luz. Gracias, amado arcángel, estoy en paz. Luego de esta oración, las cosas se verán más claras. Sentiremos armonía y paz que nos permitirán caminar más seguros. Y ahora le vamos a pedir a este arcángel Gabriel que nos dé su mensaje. Y el mensaje es: aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Y el arcángel Gabriel tiene esa virtud maravillosa de que si quienes lo conocen y quienes han visto sus imágenes y quienes han visto estampitas de él, reproducciones de cuadros donde él aparece en la Anunciación, siempre está presente, con ese amor y con esa humildad de ponerse de rodillas ante María y decirle: vengo en nombre de Dios, ¿no? Los ángeles están en nuestra vida en nombre de Dios. Cada vez que le pedimos a Gabriel para que nos comuniquemos mejor, para que nos armonicemos, para que nos iluminemos, para que nuestro trabajo valga la pena, nuestros pensamientos sean coherentes, para estar en buena conexión con la palabra escrita, hablada, pensada, para que nuestros pensamientos sean coherentes, poder darle a nuestra vida la luz de los ángeles y ni hablar de los arcángeles, hace que empecemos a ser sanadores, que empecemos a decir la palabra justa en el momento justo, que en los momentos de complicación, de angustia y de temor tengamos paz, que en los momentos de preocupación busquemos luz y claridad. Gabriel trae las buenas nuevas. Gabriel nos viene a decir que Dios está presente en nosotros. Gabriel nos viene a decir que si no te podés comunicar con tu hijo, con tu hermana, con tu marido, con tu mamá, con tu papá, lo podés hacer mandándoles, pidiéndole al arcángel Gabriel que descienda sobre X, sobre la persona que sea, para que haya entre ustedes una buena comunicación. Y vas a ver cómo las cosas cambian. Y vas a ver que cuando no se entienden, cuando las palabras que se dicen a veces que parecen palabras necias empiezan a tener sentido, cuando uno pierde el contacto, la conexión, por alguna razón reaparece esa persona en tu vida, el arcángel Gabriel trae sanación, armonía, providencia divina, luz, claridad. Y vos me decís, pero todos los ángeles pasan lo mismo. Claro que sí. Ellos son espíritus puros que Dios puso para ayudarnos. Pero sabiendo que existe un Gabriel que puede transmitir las buenas nuevas, que puede ayudar a que tu relación con algunas personas sea sanadora, sea positiva, sea armoniosa. Pero también, además de la comunicación, por eso vieron que los premios hay unos premios a la comunicación que se llaman los premios San Gabriel. Gabriel, además de ayudarnos con la comunicación, ya cuando cerrás tus ojos y le pedís, Arcángel Gabriel, rescatame, cuando estás nervioso, desconectado, preocupado, desarmonizado, cuando sentís que tu camino está atravesado, que todos son palos en la rueda y que no podés avanzar un paso, pedir a Gabriel que te ponga en armonía, que te conecte con la armonía perfecta de Dios. En realidad, el arcángel Gabriel viene a traernos armonía, viene a decirnos, vas a poder hacerlo. Dios te ama, Dios te eligió, vas a poder hacerlo. Tu misión se va a cumplir. Tus actitudes, si están mal, tienen que cambiar. Guiado por los ángeles van a cambiar. Si están bien y las actitudes de los otros son las que te afectan, van a pasar varias, puede haber varias posibilidades. Pero la que yo he visto y he trabajado en mi vida, que es un laboratorio de ángeles, porque vivo pidiéndoles y trabajando con ellos y rogándoles y buscando la manera de ayudar y de ayudarme fundamentalmente para poder hacer pie para poder ayudar a otros. Lo que yo veo en esas palabras y en ese laboratorio, decir que rescaten a Arcángel Gabriel, rescata a X. Cuando vos ves a alguien que está emocionalmente perturbado, cuando está incomunicado, cuando está que no puede avanzar un paso, cuando se enreda en sus propios pensamientos y se queda trabado, le pedimos al Arcángel Gabriel que descienda sobre esa persona y que la rescate, que la ayude. A veces no sabemos cuál es el problema que tiene. A veces vemos una persona que está enojada con la vida y refunfuñando y que está todo mal y todo negativo y no sabemos cuál es el origen de tanto dolor, por decirlo de alguna manera. Bueno, pedir al arcángel Gabriel que descienda sobre, que envíe a sus ángeles de armonía, de paz interior, y vas a ver cómo la persona empieza a cambiar de actitud. O por lo menos vos podés empezar a leer entre líneas. A veces nos pasa que entendemos lo que le pasa al otro sin que nos lo cuente. Más allá de la intuición y de la percepción, cuando estás en oración, Vos les estás pidiendo a los ángeles que eso pase. Vos le estás pidiendo a los ángeles que te den esa luz y esa claridad para llegar al punto para resolver. Bueno, el arcángel Gabriel tiene un punto de ayuda permanente porque te armoniza. ¿Vieron que cuando uno no está en paz consigo mismo, empieza a repetir situaciones confusas, preocupantes, ¿no? Que decís, pero dice siempre lo mismo, está siempre enganchado en las mismas cosas, no hace lo que dice o no dice lo que hace? Bueno, muchas veces, pero muchas veces, la persona está desarmonizada, piensa que va a poder hacer una cosa y después no la puede hacer. ¿Por qué? Muy simple. Porque está sin conexión con los ángeles, sin armonía, y tampoco tiene conexión con su fuerza interior. A veces estamos en el camino para ayudar a otros a que abran los ojos, a que encuentren el verdadero camino. Y nosotros tenemos que hacerlo, pedirle a los ángeles, por mí, por vos, por el otro, por quienes están a nuestro alrededor, por quienes nos contaron, de quienes escuchamos, a quienes vimos. Y vuelvo a repetirte, no hace falta que vos conozcas a las personas con las cuales interactúas desde la oración. Lo importante es que tengas la grandeza, la permanencia en la oración y pidas al arcángel Gabriel que descienda sobre esa persona, que la armonice, que la serene, que le dé buena comunicación. ¿No te pasa? A mí me ha pasado a veces que estás en algún lugar que hay alguien que está hablando y que vos ves que se traba y que no puede decir lo que tiene que decir o que no puede armar. Le pides al arcángel Gabriel que lo ayude o que la ayude a poder expresar las palabras que tiene que expresar. En este camino de hablar con los ángeles, en este camino de pedirle ayuda a los ángeles, hay un trabajo hermoso por hacer y hay una mentalidad hermosa para cambiar, que es la de yo no puedo. Gabriel te ayuda a que puedas. Gabriel te ayuda a que si no ves la salida, el otro día hablamos del arcángel Uriel, que nos ilumina el camino. Bueno, Gabriel te lleva de la mano con armonía por ese camino. Te ayuda a que encuentres la respuesta indicada en la persona indicada, porque pide por la comunicación. Cuando vos tengas la duda de si algo está bien dicho, o lo estás diciendo bien, o te están entendiendo, o por qué no te están entendiendo, pedile al arcángel Gabriel que predomine en tus pensamientos y en tus palabras. Y vas a ver cómo el otro te entiende, aunque digas las mismas cosas, aunque hagas los mismos gestos, el otro te empieza a entender. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que se elevaron, que el momento a través del pedido del arcángel Gabriel o cualquier arcángel, ¿no? Pero especialmente hoy que estamos hablando de Gabriel, cualquier ángel también, porque puedes pedirle al ángel de la comunicación si no te acordás del nombre. Pero hoy te estoy contando porque abrí el libro y vino a nosotros el arcángel Gabriel. ¿Cuánto lo necesitamos en nuestra vida? Si nosotros cuando nos levantamos a la mañana, antes de levantarnos, hacemos un ejercicio de luz, de respiración, desde nuestro lugarcito en la cama, en vez de saltar como locos, y le pedimos al arcángel Gabriel que nos armonice, van a ver cómo empieza el día distinto. Antes de salir, le vas a pedir a Miguel que te proteja. Dejarás tu paraíso en orden. Pero le pedís a Gabriel que descienda sobre vos y que te armonice. La semana, el primer sábado de junio, hablamos de la armonización con los ángeles. Bueno, hoy sale Gabriel para decirte, te podés todos los días de tu vida armonizar pidiéndole al arcángel Gabriel eso. Armonía, claridad en tus palabras, que tus palabras verdaderamente te liberen y no te esclavicen, que tus palabras verdaderamente te iluminen y no te hagan meterte para adentro, que las palabras que escuches tengan ese poder de sanación y de sabiduría, y que entiendas y comprendas cuánto tiempo estás perdiendo en enojarte, o en sentirte impotente, o en tratar de que las soluciones vengan, sean mágicas. Las soluciones no son mágicas, a veces son milagrosas, sobre todo cuando intervienen nuestros benditos ángeles. Hoy vino el arcángel Gabriel y vino a decirte: puedo ayudarte, vine a traer buenas noticias, te puedo hacer encontrar el camino para que vos recibas esas buenas noticias, para que encuentres la palabra indicada en el momento indicado y para que sientas. Hay gente que está como anestesiada, como que está tan preocupada, tan angustiada, bueno, que sientan ese rayito de luz adentro de los corazones. A eso viene el arcángel Gabriel a tu vida. A eso va el arcángel Gabriel a quienes vos le pidas. Y como digo cada programa, y lo voy a repetir hasta el cansancio, que vos lo mandes no significa que el otro lo acepte, pero sí va a ir modificando su vida. Vas a ver, es mucho más importante mandar luz a pesar de que cerrarme y decir: no vale la pena, no escucha, es sorda, ciega, muda, es no le importa, no tiene fe, ¿para qué me voy a ocupar? Porque te hace bien a vos. Porque mientras te estás ocupando de mandar un ángel, de pedirle al arcángel Gabriel que vaya a ayudar a esa persona o que te ayude a vos para ayudar a esa persona, estás ganando el tiempo y estás perdiendo energía negativa, estás soltando lastre. Estás soltando todo eso que te angustia. Mientras ocupás tu mente en hablar con los ángeles, empezás a dejar de ocuparla en el conflicto verdadero. El problema no se resuelve pensando en el problema. Una madeja de lana que está toda enredada no se resuelve mirándola y diciendo: qué enredada que está, Dios mío. Se resuelve empezando a agarrar un pedacito y desmadejándola. Bueno, la ayuda del envío de ángeles, el pedido de ángeles, es eso. Te ayuda a vos a desmanejar tu vida y ayuda a los otros a que se comience a dar cuenta. Por eso es tan importante que tengamos claro que esto no es de elegidos. No es para elegidos invocar a los ángeles. Te convertís en un elegido cuando empezás a pedirlo. Te convertís en una persona con percepción, te convertís en una persona de sanación. Los seres especiales se hacen con esfuerzo y con amor. Y hay gente que tiene el don, pero no lo aprovecha. Y hay gente que trabaja por ese don. Así que el mérito de aquel que reza y pide por los demás, de aquel que dice palabras concretas y cortas, pero sanadoras, aquel que invoca a Gabriel y lo manda a rescatar a quien sea, y siempre digo lo mismo, no solamente tu mejor amigo, también esas personas a las que no querrías ni de amigo ni de nada en tu vida. Hay que mandarle al arcángel Gabriel para que se armonice, para que vea con claridad y para que cree a su alrededor un mundo mejor. Yo les contaba que el sábado 4 de julio nos vamos a encontrar en un taller en el barrio de Belgrano sobre el arcángel Rafael y sus ángeles de sanación. Encontrar la palabra justa para sentir sanación y para enviar sanación. Vamos a hacer un trabajo profundo en el taller para cortar, destrabar, deshacer todo lo que nos ata, el dolor, el miedo, la angustia, porque no solamente la enfermedad afecta, el cuerpo es la última estación del tren, como dice la doctora Elba Garber. Lo importante no es curar nada más, es sanar del comienzo, de dónde viene esto, por qué viene, qué sucede en mí y en mi entorno. Así que va a trabajar profundamente desde las palabras simples, sencillas, desde los gestos sagrados, de poner nuestras manos en determinada forma, que nos va a conectar con el cambio de energía, que nos va a conectar con la sanación. Esto es el sábado 4 de julio a las 4 de la tarde, en el barrio de Belgrano. Probablemente, yo lo voy a ir diciendo, lo hagamos un ratito antes, en vez de a las 4, a las 3 y media, por esta única oportunidad. Voy a ver si lo puedo armar. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Campana,

Para aquellos que necesitaban un ángel hoy, aquí va. Y para quienes lo escuchan grabado siempre, siempre, siempre, son tan fieles y me acompañan desde hace tanto tiempo. Aquí va. El ángel de la fe. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Así que, como cada martes y jueves, les digo que después lo voy a subir, ya sea en la página www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, tanto en Luz de Ángeles como en Cristina del Solar. Hay muchas Cristinas del Solar, yo soy la que tiene un angelito en la nube que tira corazones, ¿eh? Así, si se quieren acercar o quieren escuchar el programa, ahí lo pueden hacer. Bueno, les mando un beso enorme. Espero que tengan este domingo, es el Día del Padre. Espero que todos los que tienen padre lo puedan abrazar, lo puedan disfrutar, le puedan decir feliz día. Y aquellos que no lo tienen, que están en el cielo como yo, se sientan al revés, sientan el abrazo de ellos hacia nosotros. Es un día muy, muy especial, así que pásenlo en familia, perdonen, disfruten, que Gabriel los una en la mesa familiar. Les mando un beso enorme, feliz Día del Padre para todos mis oyentes, que son muchos y siempre están ahí, y feliz Día del Padre para todos. Chao, hasta la semana que viene. Un beso enorme. Chao, nos vemos. Y esa luz crecerá si cualquiera